de por vida. Amarte es mi religión, cada instante, cada día. Pero una confusión hizo que tú te alejaras por una vieja amistad que nunca llegó a nada. Llegó.